por Nacional Rock. Leonardo Acevedo y Matías Mesoula. Lunes a viernes, hasta la una. Todas las mañanas son iguales. O sea que si se quiere, es un libro que está construido de lo que son retazos de otra obra que todavía no terminaste de armar, y pero que a su vez tiene un sentido propio. Sí, sí, yo no le llamaría... No son retazos exactamente, sino realmente ideas que se me ocurrían para el libro y no podía hacer ensamblar... ¿Desprendimientos? Sí. Desde sí. Ya no lo decía para quitarle valor, lo digo por un sentido de cuando a veces las cosas no encajan o son muchas, como vos decís. No, porque retazo significa que el otro está terminado. Ah, bueno, bien, listo, ciertamente. Este, es cierto. Entonces sí, avanzaba en una novela, sí. Y cada vez que llegaba a un punto en donde tenía que resolver algo, una revelación o un personaje nuevo, lo que se me ocurría se me iba de tono. Ajá. Y la pila de cosas que descartaba era más alta y más interesante que lo que estaba efectivamente escribiendo. Entonces un día me di cuenta que, así como uno piensa mejor cuando no piensa, uno escribe más sinceramente cuando no piensa en lo que está escribiendo. Uh-huh. Y con esos elementos fuiste armando esto que son cuentos, pero es uno de tus formatos preferidos, si quieres, y vos naturalmente te pones a escribir más allá de esto de escribir o de pensar cuando no piensa y demás. Cuando vos te largás a escribir, ¿cuál es el formato que más te sale o que siempre te salió, digamos? Mirá, justamente yo traté de que cada relato tuviera la extensión que necesitara. Uh-huh. Por eso también son tan diferentes. Hay uno de 5 páginas y uno, uh-huh, de 110. Uh-huh. Me parece que también uno entra a las librerías y la oferta es abrumadora. Yo me acuerdo que una vez lo escuché a Bioy Casares decir que él había hecho las paces el día que entendió que en la Feria del Libro había 1.000.000 de títulos y que en su biblioteca, con toda la furia, había 5.000, 6.000. Claro. Y que bueno, que el día que se había dado cuenta que esa distancia era insalvable. Y entonces traté de que cada relato estuviera comprimido al máximo sin perder su propia música o su propio ritmo y su propia cadencia. Y ahí me parece que es mucho que un lector elija tu libro y lo lea. Entonces me parece que uno tiene que realmente ofrecerle no solo su mejor esfuerzo, sino lo mejor que uno tiene de ese esfuerzo. Uh-huh. Y entonces traté de que el libro fuera lo más compacto, sin ser un libro de aforismos, ni de microrrelatos, ni nada por el estilo. Pero sí que no tuviera sobras. Uh-huh. Y surgió este formato de relatos, digamos. Uh-huh. Los cuentos, viste, que son una cosa más establecida o preseteada. Uh-huh. Yo creo que hay un cuento y el resto son relatos de formas y estructuras más amorfas. Uh-huh. Y por eso es que salió este antes que esa novela que quizás está todavía sin terminar. Sí, tampoco quiero alimentar una falsa leyenda porque, uh-huh, esa novela ya no se viene el segundo libro de... Vamos a empezar a vender a lo que no existe. No, y aparte porque realmente me parece que cuando uno o por lo menos a mí lo que me pasó es cuando terminé de escribir este libro, sos realmente otro. Me parece que si haces ese paso de una manera honesta y sincera, terminás de saldar algunas cuentas, sí, claro, o de cerrar algunas cosas y ya querés otra cosa. Entonces volvés a lo que tenías. Es un poco como los músicos, ¿no? Que, digamos, cuando empiezan a usar en el disco siguiente canciones que le quedaron del anterior, es porque hay algo que no está terminando, uh-huh, de funcionar. Lo cual también es lícito, pero en vez de ya hacerlo al segundo, uh-huh, al tercero te retirás. Claro, claro. Entonces, no sé qué va a ser de eso. Estoy, digamos, creo que lo que quedó en el libro es un destilado muy honesto de lo que quería hacer y no me parece que le falte nada. A alguien que lo lea puede considerar que le sobra. Uh-huh. De 1 a 200 páginas tiene mucho para elegir que le, sí, sobra. Claro. Pero que le falte, yo no veo que le falte. No hay algo que yo quería decir y que no pude o que no encontré la manera. Más bien, incluso este mismo libro tiene descartes y me pareció que quedaban afuera. Creo que terminan generando una unidad, además, al margen de que son relatos independientes. Uh-huh. Es un poco te iba a preguntar si a su vez de este libro hay cosas que quedaron afuera, o sea, o cuando vos lo fuiste armando desde el principio supiste, bueno, quiero 5 relatos, ta, ta, ta, o sea, lo tenías armado, o en algún momento dijiste, bueno, esto que fui haciendo va tomando forma de un libro y los voy a editar en uno solo, estos 5 en particular, porque veo acá una unidad. Mirá, de los 2 años y medio, 3 que tardé en escribirlo, uh-huh, el último año me lo desperdicié escribiendo 2 cuentos y medio que quedaron afuera. Uh-huh. Pero me di cuenta que no, que sobraban, que no hacían a la unidad del libro y que era lo que te decía, que ya le estaba pidiendo al lector que para hacer un primer libro me dedicara demasiada atención. Claro. ¿Que quedaron afuera y que terminaste o que quedaron afuera? Sí, hay dos que están terminados. Ajá. Hay dos que están terminados. Pero no, me parecía que se iban de tono, ¿viste? Claro, era otro sonido. Bien. Ojalá hubiera formatos como EP o singles. Claro. Pero así como está, me parece que está bien ahí. Uh-huh. Bueno, si se quiere, Teddy, digo, por la extensión que tiene, lo podrías haber editado una especie de esos formatos que surgen, micronovela, novela corta, novela breve, lo que sea. Digo, unas 100 páginas, 110, depende cómo lo hagas el diseño, pero el diagramado, pero podrías haberlo si querías, pero está muy bien así también. Sí, ¿no? Sí, me parecía que a lo mejor era un poco. Claro. Que los otros 4 lo acompañaban bien y eso generaban un arco, ese arco que trata de crear o de enhebrar el título, me parece que los 5 lo terminaron armando. Bien. El que dice todo esto, ahora sí, formalmente, es el señor Juan Ignacio Boido. ¿Está bien pronunciado, Boido? Sí, está perfectamente. Boido. Bien. El libro es El Último Joven, editado por Sex Barral, en la colección Biblioteca Breve. Y hablamos del primer libro de Juan Ignacio. ¿Había una presión ahí tuya de algunas expectativas de toda tu vida para lo que querías que fuera tu primer libro? ¿O de repente fue saliendo naturalmente y acá está? No, las dejé atrás las expectativas. Creo que también internamente es el segundo para mí. Ajá. Porque al haber quedado aquel otro medio trunco, claro, este es un poco más reposado. Uh-huh. Pero bueno, en la práctica es el primero, obviamente. Pero como lo publiqué un poco más grande, qué sé yo, si lo hubiese publicado a los 27 o 25, a lo mejor sí había una presión. Obviamente que la presión existe, es un nivel de exposición que ni 15 años de trabajar en el diario te sacan. Uh-huh. Digamos, realmente te sentís muy expuesto, pero también un poco aliviado. Digamos, sentís que te podés morir un poco más tranquilo ahora. Mirá, bien. Te sacaste una presión grande entonces. Sí. Evidentemente. Por eso, pero uno cree que es una exposición pública muy grande. Claro. Es interno. Claro, cuando te das cuenta lo que es, por lo menos para mí, lo que significó para mí escribirlo, no hay comparación entre... Uh-huh. También es cierto que, por lo menos a la gente que lo va leyendo, le va gustando. Si todo el mundo me estuviese diciendo que es una porquería, la presión externa le ganaría a la interna. Uh-huh. Pero va bien. Bien. Hablando de presión interna y externa, estamos hablando de un libro en el cual hay 5 relatos en los que, por lo menos lo que yo percibí más, era una cuestión ligada justamente a ese juego, ¿no? Si se quiere, al de lo externo y lo interno, al del mundo interno y en el mundo de los sueños y los distintos tiempos, esto que hablamos antes de fuera de micrófono, los distintos planos de la realidad en los que se mueve no solamente la vida colectiva, sino la interna de cada uno. Y en esta cuestión de donde se mueve el plano de eso, de la realidad y de lo donde uno vive cotidianamente y las expectativas que tiene uno respecto a eso, el mundo onírico de cada uno y el del otro, incluso hay un relato en donde la mujer le cuenta un relato, un sueño. ¿Qué es lo que te llevó a meterte por todo ese mundo explorando los límites, si se quiere, de la realidad? Creo que 2 cosas. Por un lado, esto que hablábamos un poquito antes, que es, yo creo que la vida de uno no es solamente la vida cotidiana, lo que le pasa a uno todos los días. Uh-huh. Digamos, en la vida de uno se superponen muchos planos temporales, ¿no? Uno puede estar viviendo su vida con su rutina y todavía estar viviendo una historia de amor que en la práctica o en la superficie ya terminó hace 1 año o 10 o 20. Pero a su vez también puede estar viviendo en la expectativa de que pase algo que todavía no pasó y que nadie sabe qué va a pasar. Uh-huh. Hay duelos, hay confrontaciones, hay enemistades secretas, hay anhelos, y todo eso termina convirtiéndolo a uno en una superposición de tiempos muy difícil de alinear. Uh-huh. y que afectan mucho a la persona que uno es, y creo que la terminan conformando tanto como la realidad material o cotidiana. Por otro lado, es cierto que el libro tiene algo de fin de la juventud, y A mí siempre me impresionó que en el siglo... Siempre. Cuando empecé a pensar en eso, que el siglo XX generó muchas formas de ser joven. Ya casi estereotipadamente, ¿no? Desde los vanguardistas de principio de siglo, los punks, los hippies, bueno, para ir cronológicamente, los beatniks, los hippies, los rockeros, los punks, los new romantic, los grunge. Y a mí me tocó entrar y salir de la juventud en los años 90, que fue una época muy rara en el país, porque primero que no había una identidad colectiva. Creo que la palabra que define a la identidad de la juventud en los 90, en la escena cultural, por lo menos, es independiente. Por eso también creo que al final terminaron saliendo relatos independientes, que en su independencia terminan armando como una identidad. Bueno, había cultura independiente, cultura independiente adolescente o joven, juvenil, pero también había una gran cultura mainstream que copaba todo en los años 90, ¿no? Pero los jóvenes que querían irrumpir... Si construís algo, claro. Y además había una distancia muy grande, una fricción muy grande entre los sueños y los anhelos de ser joven en esa época y la realidad, que era absolutamente impúdica y áspera. Entonces, en esa fricción, digamos, creo que crecí también en esa fricción entre la vida interior de uno, los anhelos o los sueños de uno como individuo y como generación, y lo que era la realidad. Por eso me parece que también el libro pasa esa frontera todo el tiempo entre lo que uno sueña. No son sueños utópicos, porque tampoco había una utopía. Era simplemente poder salir al mundo y que el mundo no fuese tan áspero o tan hostil. De hecho, justamente por ahí la hostilidad venía de la falta de utopías, ¿no? En los años 90, por lo menos, habían muerto casi todas las esperanzas de algún cambio más o menos concreto, bueno, que vaya hacia algún lado, ¿no? La muerte acababa de caer el muro de Berlín. Total. ¿No? Eso fue una década rara. Una década jodida para ser joven. Bueno, casi todas tienen algo. Todas, sí, todas, por eso. Digamos. Pero creo, no sé, en la Argentina estadísticamente fue muy atroz el nivel de exclusión que sufrieron muchísimas personas. Y era muy violento, pero era una forma de violencia nueva para nosotros, ¿no? Esa especie de la violencia del capitalismo de consumo, digamos. Pero además, más allá de por ahí de la cuestión estructural, económica o social, de cómo se excluyó a gran parte del país, por lo menos en mi opinión, una achatura cultural muy importante en esa década, ¿no? Como una cosa de que se reventaron un montón de ideas o de utopías y demás, y culturalmente hay muchas cosas que por ahí no pasaban. Una idea de que faltaba movimiento, de acartonamiento, de cierto burguesamiento, de... No sé si lo ves así, por ahí no. Creo que le faltaba identidad a la década. Digamos, la idea de que hasta en la moda, el concepto de moda en la moda era la idea de básicos, donde todo el mundo usaba blanco, negro, jean. Era la falta de identidad. Porque era el de la transformación, era de cómo la gente se enriquecía completamente y entraba o no entraba a una nueva clase social, cómo se ocultaba la pobreza. Digamos, esa idea de básico ayudaba a disimular, ¿no? A limar diferencias. Y además de que, por ahí vos decías, el siglo XX armó distintas maneras de ser joven o muchas, también una cuestión relativa a qué periodo es la juventud, ¿no? Y que eso también fue cambiando a lo largo del tiempo, y algo que viene a formar parte del título del libro es el último joven. Hay una idea por ahí de ese lado también, ligado al tiempo, de cuándo se es joven, qué es ser joven. ¿Cuándo se es joven? Claro, no solamente vinculado a qué tipo de joven, sino a qué es ser joven. Sí, a mí dar explicaciones sobre el título me pone muy incómodo porque me hace sentir... primero, más viejo de lo que me quería sentir, y segundo, más categórico de lo que me quería sentir. No, está bien. La idea igual no era exprimir el título en el sentido de reducirlo, sino pensar la idea de esto que vos decías, de una juventud que atraviesa el libro, o esta idea de los personajes en el lugar en el que viven. En general son personajes que, por ahí no detallás la edad, pero están más o menos. Salvo el primero que trata de unos chicos y demás, después hay una cuestión de gente que por ahí está empezando a armar su vida en un sentido de la adultez, ¿no? De parejas y demás, de proyectos. Sí, yo sentía o siento que esa bisagra en los años 90 me hacía... Yo sentí que llegué tarde al siglo XX, en el sentido de que llegué a ver una cantidad de tradiciones y tradiciones literarias, tradiciones musicales, que en los años 90 un poco se derrumbaron y se transformaron en otra cosa. Y lo que se construyó con esos escombros, esquirlas, pedazos, era algo para lo que yo ya había llegado demasiado temprano. Entonces quedé ahí medio atrapado entre el siglo XX y el siglo XXI. Entonces si hubiese que definir lo de Último Joven de alguna manera, creo que tiene que ver más con El Último Joven del siglo XX, a la espera de el primero del siglo XXI. Uh-huh. Mi trabajo en Radar me obliga, con placer, pero me obliga a estar muy atento a lo nuevo. Y terminé viendo que me parece que la juventud hoy no es tanto un periodo en la vida, sino una posición frente a determinadas cosas uh-huh. en la vida. Digamos que la generación de rockeros hoy ya tenga 60 y pico de años, hace que la juventud ya sea un estado, un posicionamiento frente a la cultura, frente a la realidad, más que una edad cronológica. Uh-huh. Y esa juventud se construye con un montón de cosas, de imaginarios, de discotecas, de bibliotecas, de modas, de ropas, de identidades. Y yo estoy muy curioso con la identidad esa juvenil del siglo XXI. Uh-huh. No la termino de ver o no la termino de entender, o a lo mejor lo que me pasa es que la veo y la entiendo y la empiezo a ver ya un poquito desde, afuera, claro. Claro, claro. Los jóvenes que se organizan por Twitter. Y claro, sí. Está buenísimo, pero yo no puedo decir que es mi época juvenil. Es mi época porque siempre va a ser mi época hasta que me muera, espero. Claro, es que también un poco eso te iba a decir cuando decías, bueno, los que los rockeros de hoy tengan 60, 70, no necesariamente implica que la juventud se haya estirado hasta ahí o que el rock siga siendo joven, por ahí el rock envejeció. Y ya si la juventud tiene que ver por ahí con ser rebelde o plantear otro orden establecido de las cosas y demás, el rock en buena medida ya no plantea eso. El rock es muy funcional a muchas cuestiones ligadas al orden establecido. Digo, es un, nos estamos yendo muy por las ramas, pero es interesante. No, pero también. Yo creo que una de las cosas más interesantes que podemos aprender del rock hoy, o la gran lección que tiene el rock hoy, es aprender a envejecer. Uh-huh. Digamos, uno, los grandes problemas que podés ver en los rockeros como estrellas o como figuras es el que puede envejecer y el que no. Uh-huh. Digo, Bob Dylan es un ejemplo increíble, es una persona que ha sabido hacer algo con el paso del tiempo. Leonard Cohen, sí, tantísimos. Mismo uh-huh. Spinetta es un tipo uh-huh. que ha sabido asimilar muy bien el paso del tiempo. Sí. Y después están los que se retiran, los que se resisten, y me parece que nos pasa a todos. Uh-huh. Digamos, este mandato de hay que mantenerse joven es complicado. Es que claro, ¿mantener qué? Pero sobre todo a la altura de las rodillas. Estamos hablando con Juan Ignacio Boydo, autor de El Último Joven. Vamos a escuchar algo de música y seguimos charlando con él un ratito más en esto que hemos dado en llamar Todas las Mañanas Son Iguales. Suena Catupe Cumuacho haciendo En los Sueños. alas rotas, viaje a favor y en contra del viento feliz, o con el alma rota. Nacional Rock, Leonardo Acevedo y Matías Mesoula. Lunes a viernes, hasta la una. FM 93.7. Más que un género. Más que un género. Una actitud. 93.7 @radionacional.gov.ar. El mail de Nacional Rock. El rock transpira en cada barrio. Todos los días, todas las noches. Y en Nacional Rock vamos al lugar de los hechos. El ciclo Total Interferencia transmite en vivo y en directo los shows de las bandas que están haciendo el presente y escribiendo el futuro del rock nacional. Sácate la modorra del rock prefabricado que te dan en los mismos lugares de siempre. Rock. Quizás de lejos yo te pueda ver. El rock va con vos a todos lados. Nacional Rock te lleva los recitales directamente a tus oídos desde cada rincón de la ciudad. En vivo y en directo. Música en vivo en el ciclo Total Interferencia. El rock es para todos y donde esté, allí iremos. Nacional Rock 93.7. Más que un género. Una actitud. Sintonizanos desde el quinto subsuelo. Escuchanos donde quieras. www.radionacional.com.ar. Nacional Rock. Rock. La radio pública. Oiga, muchacha. Rock pública. 93.7. Nada es lo que parece. La radio. Nada es lo que parece. De la generación del bicentenario. Por Nacional Rock, Leonardo Acevedo y Matías Mesoula. Lunes a viernes, hasta la una. Rock 93.7. Acá hablando con Juan Ignacio Boido, autor de El Último Joven, editado por Sex Barral, lo decíamos antes, en la colección Biblioteca Breve, un libro de relatos, cinco, exactamente. Cinco. Con distintas extensiones. Teddy Hernández entra en la literatura, es el que, bueno, ocupa más espacio dentro del libro, pero hay otra faceta que en realidad tiene que ver con, probablemente con la vida cotidiana, lo que más te ocupa tiempo a nivel laboral, que es tu trabajo como editor del suplemento Radar de Página 12, que es el suplemento de cultura, si quiere, sí. De Página 12, desde hace 10 años sos el editor. Sí. Y bueno, supongo que ese mundo de la escritura periodística, si se quiere. Vos escribías, hoy en el diario contabas, antes de ser el editor. ¿Hace cuánto tiempo estuviste antes en Página, antes de ser editor de Radar? Y 7 años. Yo empecé a los 20, eso, más o menos. A los 20 arrancaste en Página. Empecé en Página 30, uh-huh, que era una revista que salía todos los meses y que tenía un nivel de impunidad muy alto porque venía con una película, uh-huh, en VHS. Uh-huh. Supongo que los oyentes más jóvenes no saben lo que es un VHS, uh-huh, pero es como un cassette grande. Y entonces la revista venía embolsada con la película. Y a partir de un tema de tapa, escribíamos notas. Sí, y eso nos daba una libertad muy grande, porque como lo que vendía era la película, nosotros respondíamos un poco menos por lo que hacíamos. Y después salió Radar y empecé a publicar en Radar. Y durante el 2001, el editor de Radar, Juan Forn, se enfermó. Y durante todo ese año tuvo problemas para ir. Y yo, uh-huh, un poco de manera tácita me hice cargo del suplemento. Y ya a principios del 2002... coincidió el cierre de Página 30 con que yo me hiciera cargo de Radar. Y el otro día, hablando con alguien, le decía un poco en chiste y un poco en serio que mi juventud quedó ahí enterrada, porque todo lo que yo hacía con ese espíritu un poco más libre y un poco más juvenil en Página 30, es anterior a Internet. Por lo tanto, no existe. Uh-huh. No está en ningún archivo, salvo en los... ¿Pero vos tenés los ejemplares en tu casa o sí, no? Sí, pero no existe, sí, no es... públicamente. Sí. Que hoy en día... La vida pre-internet es otra cosa, ¿no? Sí. Y me parece que está bien que sea así. Está bien que sea así. Me acuerdo, si no me equivoco, por ahí la pifio, me acuerdo de los spots, me vino un recuerdo, de los spots de él con la voz de Liliana Downes, de Página 30. Creo que sí. Y que decía, la revista que se puede leer. Exacto. Ver, rebobinar y volver a leer. Volver a leer, totalmente. Sí. Y ahí en Página 30, ¿sobre qué escribía? ¿Sobre literatura? ¿Escribía? ¿Era más ensayístico el perfil? Mira, eran notas muy largas, uh-huh, que en general eran la nota de tapa que giraba alrededor de un tema. Sí. Por ejemplo, qué sé yo, la revista salía con Mimi Metalúrgico y el tema de tapa era el trabajo en la Argentina. Bien. Y eran notas donde entrevistabas desde chicos que trabajaban en un shopping y descubrías que... era un nivel de explotación altísimo porque, por ejemplo, durante las 9 horas que trabajaban ahí no podían estar sentados ni estar sin hacer nada. Es claro, decir, si no entraba un cliente tenían que desdoblar los pullovers, uh-huh, y volver a doblarlos. Desde eso hasta entrevistar a, qué sé yo, un sindicalista que luchaba por justamente mejorar esas condiciones. Uh-huh. Digo, sobre ese espectro grande tratábamos de agotar un tema. Uh-huh. Y así hicimos La Locura Argentina, El Trabajo... Bien, o sea que te llevó a explorar un montón de lugares, sí, desde el ámbito periodístico, digamos. Sí. El ámbito del trabajo por ahí, pero supongo la música, el cine. ¿O de no? Todo. Bien. Desde Charly García y Cerati hasta Vittorio Gassman y Hernando André. Uh-huh. Fue un poco, no quiero usar metáforas militares, pero fue un poco una colimba muy, muy saludable. Eso te iba a decir, tiene un perfil productivo también, ¿no? Sí. O sea, un entrenamiento importante. Bueno, si bien te puede quemar la cabeza. Te sirve mucho para ser editor, porque me parece que está bueno nunca encargar cosas que uno no hizo. Salvo, bueno, que le estés pidiendo a alguien genial, ¿no? Digo, si a García Márquez le pedís que te escriba 100 años de soledad, está todo bien. Claro. Pero dentro del periodismo me parece que hay que haber hecho las cosas para conocer los límites de las posibilidades de la gente que está empezando, uh-huh, para hacer las cosas. Muy bien. Y a partir de ahí, ¿cómo fuiste desarrollando vos, más allá de tu trabajo en Página 30 o después en Radar y demás? Siempre fuiste un tipo que tenía una pata en la literatura y escribías porque sí, digamos, adolescente y demás. Sí, sí, a los 14, 15 años... Una escritura, si se quiere eso, literaria, poética y demás. Sí, sí, a los 14, 15 años empecé a darme cuenta que quería ser escritor. Ajá. Pero a su vez veía que los escritores que a mí me gustaban escribían en los medios. Claro. Sobre todo en Página. Bueno, que eso era un diario de escritores. Exacto. Vos en esa escritura que tenías de oficio de trabajo más periodístico, ¿mezclabas un estilo literario también o había dos boidos totalmente distintos? No, uno era el periodista y otro el literario. No, digamos. No, era un solo tono, un solo estilo. Uh-huh. De hecho, en eso que yo te decía que de alguna manera este era el segundo libro, digamos, tal vez un primer libro hubiese estado mucho más marcado por ese tono anfibio entre, claro, el periodismo y la literatura. Volverte un editor te da menos tiempo para escribir, incluso periodismo, entonces vuelven como a separarse. Uh-huh. Mientras estás trabajando de periodista, escribiendo, es indefectible, salvo que hagas sonetos mongolianos, que el tono se fusione en uno solo. Y eso es algo que lo haces de... Porque en este libro no hay un tono periodístico, no se podría, digamos, si uno no leyera la solapa, no sabría que el escritor es un periodista. Es algo que haces deliberadamente, decís, no, acá me estoy poniendo muy periodístico, me estoy poniendo muy sorianesco o altiano, o es algo que te surge así, digamos, sabés separar las cosas de una manera natural. No, más quisiera yo que Soriano y Art fuesen el tono del periodismo hoy. Pero lo que me pasó fue que Radar a mí es un trabajo que me gusta muchísimo hacer, pero es un trabajo muy demandante. Uh-huh. Sale todas las semanas con mucha información de cosas nuevas y tenemos la política de tratar de estar lo más atento que podemos, a veces lo conseguimos más y a veces menos, a mucha gente que está empezando a hacer cosas. Uh-huh. Y es mucho más difícil estar atento a los que empiezan que a los que ya tienen agentes, sí, claro, de prensa y se te acercan. Pero también se te vuelve muy, muy tóxico, en un sentido bueno, pero es muy invasivo. Entonces me parece que el libro terminó siendo como una especie de baticueva. Claro. Es el lugar donde no entra. Me puedes decir, es muy invasivo tu trabajo, ese ámbito, claro, ese mundo. Sí, porque estás trabajando permanentemente. Vas el sábado, sí, al cine y estás haciendo una crítica de una película. Y estás viendo... Estás pensando en conexiones, sí, con otra gente, exactamente. Escuchás música y ya estás viendo dónde hay una nota. Lees los cuadernillos, a ver si en el cuadernillo hay un producto. Estás todo el tiempo trabajando. Uh-huh. A mí me encanta, porque es lo que yo hacía cuando no trabajaba en esto y cuando tenía 15 años. Digamos, es como callejear mentalmente todo el tiempo. Uh-huh. Buscando cosas nuevas. Sí. Pero también es agotador. No, digamos, no todas las semanas estás súper entusiasmado y días que te querés quedar en tu casa. Uh-huh. Y en ese sentido el libro se convirtió en una especie de eso, de baticueva. Bien. Es una baticueva en el sentido de que eso, resguarda todo eso y te produce un lugar donde por ahí toda esa información queda de lado. ¿No te llega un momento en el que odias las palabras, por ejemplo, digo, de trabajar con palabras? Por suerte no. No. Bien. No. No, lo que sí me pasa es que incluso cuando no escribís en Radar, de alguna manera, estas son esas frases peligrosas que Twitter te aniquila, pero digamos. Igual nos quedamos sin internet. Por eso, sos un poco Radar. Es decir, tus gustos, yo trato de que mis gustos no terminen en Radar o que Radar no termine en mis gustos. Uh-huh. Son la suma de gustos de gente a la que conoces, confías. Pero un poco de tu identidad se va volcando, uh-huh, ¿no? Te emocionás cuando muere Spinetta y querés, o cuando Charlie hace tal cosa, o cuando Philip Roth deja de escribir. Uh-huh. Digamos, se juegan cosas personales, sí, en, claro, eso. Porque es tu vida privada también está en juego, porque Philip Roth deja de escribir y yo tengo un estante entero de mi biblioteca de sus libros. Pero así y todo, hay algo todavía más interno, esto, uh-huh, que hablábamos de otros tiempos en la vida de uno. Y me parece que el libro al final terminó estando hecho de eso que Radar no termina de apropiarse completamente. Uh-huh. Hablabas antes de una referencia que te habían hecho muy lúcida respecto de una deriva literaria de la historia de la literatura argentina, por lo menos del siglo XX, que arrancaba con Art y cerraba, bueno, no Argentina, porque aparece Bolaño al final, chileno-latinoamericano, pero hay una especie de mapa de deriva de autores y demás, y si uno va al medio de tu libro, que es Teddy, entra en la literatura, hay eso que decíamos antes también, un boido. ¿En qué mapa sentís que estás entrando en la literatura? No Argentina por ahí, si se quiere, o si querés tenés más ambición mundial, contemporánea. No, yo entro en el mapa que me, bien, dejen entrar. Bueno, ¿en qué mapa sentís que estás entrando, por ejemplo? ¿Y cómo es esa entrada en la literatura? Digo, con un libro en la mano. No sé, es una pregunta muy difícil. Digo, la entrada a la literatura es algo que no es... no sucede en el presente. La historia juega mucho para que muchos libros sean recordados, algunos injustamente, y la literatura o la realidad produce el olvido de muchos libros que merecerían ser recordados. Uh-huh. Bolaño tenía esa frase que a mí siempre me... No sé si me gustó, pero me pareció como una especie de lección de Kung Fu, que es a la literatura no le importan los escritores. Es decir, es una cosa tanto más grande y tanto más autónoma que lo, uh-huh, que uno quiere o puede, que es imposible ni de manejar, y es demasiado arrogante tratar de meterse. Es cierto que el libro igual plantea... siempre la pretensión está, siempre, sí, uno se tira y, sí, hay que hacerlo, quiere, ¿no? Sí. En ese sentido, conectando con lo que decías de Bioy, tu libro va a entrar en una marea de un millón de otros libros. Sí, digo. La feria del libro. Exacto. ¿Qué, sí. ¿Qué lugares sentís que...? No, no solamente en la feria, sino en el mercado, en la mercado, calle, sí, en sí, la sí, cabeza, sí. En internet, en todos lados, en digamos. ¿Qué...? Por ahí no para, para ponerle nombres y demás, pero ¿por dónde sentís que están dando la literatura argentina hoy? ¿Qué lugares están saturados? ¿Qué cosas no están dichas? ¿Hay cosas no dichas? ¿Qué cosas están? ¿Qué cosas? ¿En dónde se está repitiendo? Es que es difícil. A mí en principio me gustaría que el libro le produjera a otro lo que a mí me produjo la literatura cuando me quiso hacer en, cuando me hizo entrar en ella. Uh-huh. Y que me hace permanecer en ella todo el tiempo, porque no es un enamoramiento el mío, por lo menos el mío con la literatura, no es una relación de esas que me enamoré al principio, me casé y ahora solamente la rutina mantiene. Uh-huh. Realmente encuentro varios libros por año que digo, qué suerte que elegí esto, porque si no lo tendría que volver a elegir y tendría que abandonar una carrera de lo que fuere, derecho, medicina, economía. Pero... no sé. Está bien, es muy difícil. Bueno, es igual que estás claro. Diciendo, es como volver a elegir de nuevo... Sí. La literatura es eso. Sentirte afortunado por haber dado, por haber arrancado este camino que evidentemente es el tuyo, digamos. Sí, en cuanto al, al mapa de la literatura argentina de hoy, no sé, es lo que te decía también al principio. Una cosa es lo que hace ruido ahora y otra cosa es lo que termina sedimentando, digamos. Siempre igual, está esa queja, viste, de que antes se leía mejor, antes se leía más. Y vos vas al archivo de los diarios y agarrás los libros más vendidos del 67. Y es verdad, estaba La ciudad de los perros, uh-huh. Pero los otros ocho son una cosa que nadie se acuerda, no, probablemente totalmente. No sabés qué son. Agarrás la lista de los premios Nobel. Y la mitad, a lo mejor, no sé si merecen ser recordados claro. O si son olvidados es injusto. Uh-huh. Entonces es muy difícil el, uh-huh. Y es muy azaroso cómo te llegan los libros. Uh-huh. Igual sí. A mí sí me interesa la construcción del canon, de la literatura argentina. Pero a eso iba la pregunta. En realidad no iba tanto a que me describas un mapa y que digas, bueno, esto está acá, está acá, yo me agarro de esto y creo que voy por ahí, sino así, ¿sentías que existe tal cosa como la literatura argentina hoy en día y que estás entrando a un lugar o para vos, no, yo estoy escribiendo un libro y ya, en ese sentido? Bueno, el libro habla mucho con la literatura uh-huh. argentina, nombra autores, digamos, y claramente hay una referencia muy fuerte a Borges y a Arte en el primer cuento y termina con un diálogo con un espectro que ya muchos descubrieron que es Bolaño, uh-huh. Así que no tiene sentido ocultarlo. Sí. Y me parece que ahí hay un arco. Un arco, la literatura argentina tiene una peculiaridad que es es una combinación muy rara de ser intelectual y muy vital al mismo tiempo. En los libros pasan cosas, hay gente viva. Digo, Art empieza El juguete rabioso con un chico, con un grupo de chicos que roban libros de la uh-huh. biblioteca. Uh-huh. Y los roban para venderlos, pero uno de los chicos se quiere quedar uno de los libros para leerlo. Y de ahí a los jóvenes poetas de Bolaño que atraviesan el desierto mexicano uh-huh. en busca de una poetisa mítica, para mí se resume toda la relación con la iniciación literaria. Uh-huh. Y me parece que un poquito, no sé si quiere insertarse en esa tradición, pero sí por lo menos quiere poder sentarse al costado y mirarla. Muy bien, una gran respuesta. El que dice todo esto es el señor Juan Ignacio Boido. Gracias por venir, Juan, se nos hizo larguísimo esto y se nos está escapando el programa de las manos. Gracias por invitarme. Así que hemos de decir que el libro es El Último Joven, lo pueden conseguir en todas las librerías del país, en la Feria del Libro, claro. Cuando sea, justamente, próximamente. Filmar ejemplares. Búsquelo. ¿De quién es el arte de tapa, por cierto? Es un artista argentino de principio del siglo XX que se llama Alfredo Butero. Muy bien, bellísima tapa. Entonces, para el libro El Último Joven, editado por Sex Barral, nuevamente gracias, Juan Ignacio, por venir. Vamos a cerrar este segmento escuchando algo de la Ricky Ricky Tabe, una canción llamada Todo en mi cabeza. otras cosas, ama otras cosas.